Sección número 17 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Visita nocturna. Una granja en Arkansas. Vida doméstica. Decorado interior. El arte de Emelina. Sus efusiones poéticas. Piano histórico. Pasó medio minuto, que a mí me pareció una hora, y los perros interrumpieron sus ladridos, obedientes a una voz que gritó desde la ventana. ¿Quién es? Yo. ¿Y quién es yo? Jorge Jackson. ¿Y qué quiere usted? Nada. Iba paseando por aquí y los perros no me dejan. ¿Por qué viene usted a merodear? No merodeo, señor. Venía por el río en un vapor y me caí. —Efectivamente. Pronto, una luz. ¿Cómo dice usted que se llama? —Jorge Jackson, señor. Soy un pobre muchacho. —Si dice usted la verdad, nada tema, pero cuidado con hacer el menor movimiento. Y dirigiéndose hacia los de adentro, agregó. —Despertad a Tomás y a Roberto, y que traigan sus armas. —Jorge Jackson, ¿quién acompaña a usted? —Nadie, señor. Vengo solo. Oí movimiento en el interior. Después pasó una luz frente a la ventana y desapareció casi en el mismo instante. ¿Qué haces, Isabel? Pon esa lámpara en el suelo. Oculta esa luz detrás de la puerta. Tomás y Roberto, a vuestros puestos. Listos. Diga usted, Jorge Jackson, ¿conoce usted a los Shepperson? Jamás he oído ese nombre. ¿Será o no será? Todos a sus puestos. Adelante, Jorge Jackson. Avance usted muy despacio. Si alguien le acompaña, que retroceda o haremos fuego. Despacio. Despacio. Adelante. Abra usted la puerta, pero no más de lo necesario para que pase su cuerpo. No me apresuré. Ni habría podido hacerlo, pues apenas tenía valor para mover los pies. El silencio era profundo, y yo no oía otro ruido que las palpitaciones de mi corazón. Los perros respetaban el silencio de los hombres y me seguían paso a paso. Cuando llegué a los 3 peldaños de madera, oí el ruido de los cerrojos y aldabas del interior. Yo empujé suavemente. Muy suavemente. —¡Basta! —dijo una voz. —Avance usted la cabeza y no se mueva hasta nueva orden. Avancé la cabeza creyendo que iban a cortármela. En el pavimento estaba la bujía. Yo miraba azorado. Todos me miraban sin decir palabra, apuntando sus rifles hacia mí. 3 rifles que me infundieron el terror más grande que he sentido en mi vida. El mayor de aquellos 3 hombres tendría 60 años y los otros 2 algo más de 30. Además de los 3 hombres, había 3 mujeres, una anciana que parecía la bondad en persona y 2 jóvenes cuyos rostros no alcancé a distinguir claramente. —¡Entra! —dijo el anciano caballero. —Creo que todo está en regla. Cerró la puerta, la aseguró con una barra de hierro, cogió los cerrojos y llamó a los 2 jóvenes armados de rifles. Me llevaron a un salón muy bien alhajado y todos nos reunimos en un rincón que era imposible ver desde fuera. Uno de los mozos acercó una bujía y todos los individuos de la familia declararon que yo no tenía semejanza con los Shepperson. Después me tocaron para cerciorarse de que no tenía armas. No me registraron los bolsillos, pues se trataba de una simple precaución. —Ya ves, Saúl, que este muchacho no ha mentido. Trae la ropa mojada y tal vez tiene hambre —dijo la señora. —Isabel —agregó, dirigiéndose a una negrita que acababa de salir—. Prepara comida y llama a Buck para que... Ahí viene. Buck, Lleva a este chiquillo para que se mude de ropa. La tuya le vendrá bien. Buck tendría 13 o 14 años, como yo, aunque era más corpulento. No llevaba más ropa que una camisa y tenía los cabellos alborotados. Estaba medio dormido, se frotaba los ojos y bostezaba hasta romperse las quijadas, pero, dormido y todo, llevaba un fusil al hombro. —¿Hay algún Shepperson cerca de la casa? —preguntó. —No, la alarma fue infundada. —Lo siento, pues tal vez habría podido despachar uno de ellos al otro mundo. Todos rieron, y uno de los mocetones dijo al hermano pequeño: —Habrías llegado muy tarde, Buck, y ya estaríamos todos descabellados. —¿Qué culpa tengo? Nadie me llama, y se me tiene en poco. —Pero no te aflijas —repuso el padre—. Ya los Shepperson saben que deben contar contigo, y no te faltarán ocasiones para demostrárselo. Entretanto, haz lo que dice tu madre. Buck me condujo a su habitación, que estaba en el primer piso. Me dio camisa, pantalón y chaqueta. Quiso saber mi nombre, pero antes de que yo le respondiera, empezó a referir sus aventuras en el bosque, donde había cogido un conejo y un pájaro azul, que describía minuciosamente. De pronto, me preguntó sin transición: —¿En dónde estaba Moisés cuando apagó la bujía? Conozco la historia de Moisés, pero jamás se me ha hablado de ese pasaje. —A ver, piensa. —¿Qué bujía? —Cualquiera. ¿No adivinas? —No. —Bueno, pues estaba en la oscuridad. —Pues si lo sabías, ¿por qué me lo preguntaste? —Oh, es una adivinanza. ¿No sabes lo que son las adivinanzas? —Espero que te quedarás con nosotros para siempre. Nos divertiremos mucho, ahora que no hay escuela. —¿A que no tienes perro? —Tú le echarás pedrezuelas al río, y él las sacará. ¿Te gusta peinarte los domingos y hacer todas esas cosas que exigen las mamás? —Yo no me pongo pantalón, pues hace un calor horrible. Si ya estás listo, bajemos. Entramos en la sala y encontré que había un cubierto para mí. Sirvióseme leche, suero de manteca, pan de maíz y una chuleta fría. En mi vida había visto mesa más espléndida. Mientras yo comía, el señor, la señora, los dos mozos y Jorge fumaban en pipas de madera. Las dos señoritas y la esclava negra se habían retirado. Como era natural, cayó sobre mí una granizada de preguntas. ¿Quién era y de dónde venía? Yo vivía con mi familia en una pequeña granja del extremo sur de Arkansas. Mi hermana Mariana se escapó con su novio, se casó y no volvió a saberse de ella. Mi hermano Bill fue en su busca y tampoco volvimos a tener noticias suyas. Tom y Mort murieron. Mi madre había muerto muchos años antes. Quedamos mi padre y yo. A él lo mataron las penas y la pobreza. Y yo, tomando la poca ropa que tenía y vendiendo lo que no quisieron los acreedores, salí de la granja, que no era nuestra. Así fue como me embarqué en el vapor de donde caí al río. Tal era mi verdadera historia. Todos me compadecieron, y se me dijo que tendría techo hasta el día en que quisiera partir. Estaba amaneciendo, y nos retiramos para descansar. Yo compartí el lecho de Buck. Me desperté con una perplejidad muy grande. ¿Cómo me llamaba? Pasé una hora procurando en vano rehacer aquella parte esencial de mi biografía, pero todos mis esfuerzos resultaron inútiles. Cuando despertó mi nuevo camarada, le dije: —Deletréame, Buck. Lo hizo de corrido. —No, ¿a qué no sabes deletrear mi nombre? —Apuesta lo que quieras. —Bueno, a ver si puedes. J-O-R Jorge G-E J-X-O-N Son. —Muy bien. Creí que no lo sabrías. Pocos muchachos pueden hacerlo, porque es un nombre muy complicado. Yo pensé en escribirlo, para no ser tomado por sorpresa si se me pedía que lo deletreara. La familia era excelente y la casa lujosísima. No había una igual en San Petersburgo, o por lo menos una tan grande y de tanto estilo. En vez de un simple aldabón de hierro o de una correa, tenía una elegantísima perilla de bronce en la puerta principal. En el salón no había camas, como las hay en muchísimas casas de la ciudad que se tienen por elegantes. La inmensa chimenea ostentaba ladrillos en el muro y se les limpiaba con agua y frotándolos con otros ladrillos. A veces le ponían una capa de almagre, como si la casa estuviera en una ciudad. El metal de la chimenea era reluciente, de un bronce muy fino. En la repisa había un reloj valiosísimo que tenía una vista de colores en la parte inferior del cristal. En el centro de ese cristal había un círculo transparente por donde se veía pasar el péndulo. Era una maravilla la campana, y cuando se presentaba un relojero ambulante que era llamado para arreglar el reloj, éste podía dar hasta 150 campanadas. Por nada del mundo hubieran vendido ese reloj sus propietarios. A derecha e izquierda había en la repisa dos loros de yeso, pintados de colores muy vistosos. Junto a un perico estaba un perro de porcelana, y junto al otro perico, un gato, también de porcelana. Cuando se les apretaba por abajo, los dos chillaban sin abrir la boca ni darle expresión a la cara. Detrás de los animales había dos abanicos, hechos con plumas de pavos silvestres. La mesa del salón tenía en el centro un cesto de porcelana lleno de frutas. Eran manzanas, naranjas, uvas y melocotones, de colores más vivos que si fueran naturales. No se podía pedir nada tan primoroso. Se sabía que las habían hecho de porcelana solo por los desconchados que tenían. La mesa estaba cubierta con una hermosa carpeta de hule, en la que había pintada una enorme águila azul y roja, de alas extendidas, y en torno se veía una guarda muy elegante. Decían que esa carpeta fue llevada desde Filadelfia. En cada lado de la mesa tenían algunos libros, arreglados con orden perfecto. Uno de ellos era la Biblia ilustrada. Otro era El viaje del peregrino, en que se habla de un hombre que dejó a su familia sin saberse por qué. Yo leía algunos pasajes de ese libro, que hace declaraciones muy interesantes. Otro se llamaba Ofrendas de la Amistad, con cosas bonitas y muchas poesías. En otro había los discursos de Henry Clay. Uno de ellos se llamaba El médico de las familias. En ese libro, dice el autor, todo lo que debe hacerse con los enfermos y con los muertos. Tenían un libro de himnos y otros muchos que no me acuerdo. Daba gusto ver las sillas del salón. Todas estaban muy bien conservadas y no se hundía uno en ellas como cuando nos sentamos en esas innobles sillas desfondadas que parecen canastos viejos. Había muchos cuadros en los muros. Casi todos eran de Washington, de Lafayette, de batallas, de campesinas escocesas, y uno que se llamaba Firma de la Declaración de la Independencia. Algunos de los cuadros eran conocidos con el nombre de carboncillos. Los hizo una de las señoritas de la casa, que había muerto a los 15 años. Jamás he visto cosas iguales. Eran más negros de los que se pintan ordinariamente. Uno de esos cuadros representaba una mujer vestida de negro, con la pretina de la falda más alta que los codos y las mangas abiertas en forma de col. Tenía un sombrero negro como el traje, muy ancho y semejante a una pala cilíndrica. La dama llevaba velo negro, tobillos muy delgados, medias blancas, cruzadas de cintas negras y dos escarpines negros, largos y delgados como dos formones. Apoyaba un codo sobre la piedra de una tumba y en la mano del otro brazo tenía un pañuelo blanco bordado de negro y un bolsillo. Sobre la cabeza de la dama pendían las ramas de un sauce. Abajo del cuadro se leía: «¡Ay, no volveré a verte más!». En otro de los cuadros había una señorita con el cabello levantado hacia arriba y una peineta que parecía respaldo de silla. Se enjugaba los ojos con el pañuelo y en la palma de la otra mano tenía un canario patas arriba. Abajo se leía: «¡Ay, no volveré a oír tus dulces trinos!». En el tercer cuadro, una doncella estaba en su balcón y contemplaba la luna. Por sus mejillas rodaban gruesas lágrimas. Besaba un medallón atado a una cadena y tenía en la mano una carta enlutada. La inscripción de este cuadro decía: «Partiste, ay, partiste para siempre». Los carboncillos eran admirables, pero me entristecía mucho verlos. Todo el mundo lamentaba la muerte de la artista. ¿Cuántas cosas hubiera hecho? Yo, sin embargo, pensaba que, dada su inspiración fúnebre, debía de encontrarse mucho mejor en la tumba. Cuando cayó enferma, Emmeline Granchford trabajaba en su obra maestra. Noche a noche dirigía sus preces al cielo, pidiéndole que le concediese el tiempo bastante para terminar esa obra. Pero Dios le negó tanta ventura. Imaginad una dama vestida de blanco, en pie sobre la balaustrada de un puente, con el pelo suelto, arrojándose al agua. Lloraba y veía el disco de la luna. Tenía dos brazos cruzados sobre el pecho, dos brazos tendidos hacia adelante y dos brazos levantados hacia el cielo. Los seis brazos le daban aspecto de araña, a pesar de su rostro angelical. Bach me explicó que era un boceto y que Emmeline pensaba dejar solo el par de brazos que resultara mejor para el efecto del cuadro. La elección era difícil y la artista murió antes de haber tomado una resolución definitiva. La obra, tal como estaba, quedó a la cabecera de la cama de la muerta y cada año la rodeaban de flores en el aniversario del nacimiento de Emmeline. Pasado ese día, se cubría el cuadro con un velo. Emmeline tenía un libro de apuntes, en cuyas hojas copiaba todos los actos notables de virtud y todas las muertes edificantes de que hablaba el espectador presbiteriano. En ese mismo libro escribía composiciones poéticas originales. «¿Has muerto, ay, de escarlatina o te llevó el sarampión? Te lo pregunta Emmeline, que te ama de corazón». Esta pregunta era dirigida a un ser, acaso imaginario, de que hablaba su periódico inspirador. El caso a que se refería Emmeline era indudablemente un ejemplo para enseñar a los niños que no deben inclinarse sobre las norias. Pero Emmeline Granchford desarrollaba sus facultades independientemente de la realidad concreta de los casos a que aplicaba su lirismo. Esto no quiere decir que fuera insensible a los reclamos de la verdad. Lejos de ello, cada vez que moría algún vecino, cualquiera que fuese su edad, sexo o condición, Emmeline escribía un tributo. Ya se sabía que en toda casa mortuoria entraba primero el médico. Después llegaba Emmeline y, por último, se presentaba el enterrador. Era histórico un caso en que el enterrador se anticipó a Emmeline. Yo mil veces me encerré en el cuarto de la difunta después de haberme entristecido contemplando sus carboncillos y leí el libro de tributos que acababa de hundirse en el océano de la melancolía. Consideré un deber, para pagar la deuda de la hospitalidad, consagrar algunas rimas a aquella alma sensible que había pasado la vida hablando de los muertos en sus composiciones. La intención fue por sí sola estéril, y mis versos quedaron en la categoría de buenas intenciones. El cuarto de Emelina era barrido y aseado diariamente como si viviera la joven artista. La madre no consentía que hiciesen el aseo las negras, aunque había muchas en la casa, y ella se encargaba personalmente de la tarea. Terminada esta, la señora leía la Biblia en la alcoba de Emelina. Seguiré con lo de la sala. Había en ella unas cortinas muy grandes y muy ricas, con bordados que representaban castillos cubiertos de enredaderas y vacas que acudían al abrevadero. Recuerdo el piano, que era lo mejor de la casa. Yo me extasiaba oyendo a las dos señoritas cuando cantaban el último adiós y cuando tocaban la batalla de Praga. Los muros de las habitaciones tenían estuco, y en todas ellas había alfombras. La casa era de dos salas, y la dividía un corredor muy sombrío y muy fresco, a donde se llevaba la mesa para las comidas del mediodía. ¡Qué primor el de los pavimentos! ¡Qué blancura de nieve la de los muros exteriores! Pero, sobre todo, ¡qué cocina! ¡Y qué abundancia! Fin del capítulo 17. Fin de la sección número 17.